tomemos conciencia de que la cultura norteamericana es una cultura aniquiladora de las demás culturas, ¿eh? Porque si les dejamos seguir pateándonos como están pateando y bombardeándonos, pues llegarás a ya no sé, ni Joan Barril, ni yo Paco Ibáñez, ni el otro Gerardo Rodríguez, ¿me entiendes? O sea que estamos en peligro, de verdad, que la gente que tome conciencia de eso, que estamos en peligro de desaparecer, que nos están haciendo desaparecer. Entonces, bueno, si quieren desaparecer, bueno, que desaparezcan. Pero yo desapareceré también, pero luchando. Pero tú...